Con motivo del 75º aniversario de natalicio del gran dirigente Kim Jong-il, los partidos políticos, entidades y figuras de renombre de varios países hicieron visitas de felicitación a las embajadas coreanas en sus países del día 10 al 16. Depositaron cestos y ramos de flores ante los retratos sonrientes del presidente Kim Il-sung y el dirigente Kim Jong-il, y las obras pictóricas de ellos dos estando juntos, y les rindieron tributo de homenaje el Partido Socialista del Pueblo, el Comité de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo, el Instituto de la Idea Chuche, la Asociación de Amigos en Memoria de los Compañeros Kim Il-sung y Kim Jong-il, la Asociación de Amistad con Corea, todos de México, la delegación de varios partidos políticos de Nigeria, incluido el Partido Progresivo del Pueblo, el viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el coordinador general del Departamento Internacional del Comité Central de este partido, el coordinador encargado de Asia, jefes de departamentos del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el subdirector de la Agencia Prensa Latina de Cuba, el secretario general del Comité Central del Partido Comunista, el del Partido Jatia, el presidente de la Federación Popular, el titular del Comité Preparatorio por el Día del Sol y el Día de la Estrella Luz de Bangladesh, el secretario general del Comité Central del Partido Comunista Marxista-Leninista de Nepal, quien funge también como vicepremier del gobierno, y el presidente del Comité Central del Partido Comunista Unido de este país, el subjefe encargado de labores internacionales del Partido Unido Islámico de Irán y su comitiva, el Comité de Yangon de la Asociación de Unión, Solidaridad y Desarrollo y miembros del Comité Preparatorio por la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Paektu de 2017 de Myanmar, el secretario general del Partido del Trabajo de Congo Democrático y otras personalidades.